En este mundo voy sintiendo a las mujeres por su servicio que me tienen dominado. En este mundo voy sintiendo a las mujeres por su servicio que me tienen dominado. Y los lamento del público escucharán. Y los lamento del público escucharán. De sentimiento todo se llenará. De sentimiento todo se llenará. De sentimiento todo se llenará. Algún resentimiento quizá puede haber. En este mundo voy sintiendo a las mujeres. Ese es un caso que no puede suceder. Y los lamento. El público escuchará. Y los lamento. El público escuchará. De sentimiento todo se llenará. De sentimiento todo se llenará. Ha ha ha!